day. You were far away. Buenos días, hoy estamos aquí en un programa especial por varios motivos. En primer lugar, porque estamos fuera de nuestro ambiente habitual de Radio Crash. Estamos haciendo un programa en la librería La Revoltosa, en Gijón. Y por otro motivo, tenemos una persona multifacética, escritora, feminista, profesora, editora, traductora, madre, se puede ser más cosas. Gloria Fortún, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Estamos también, como no, con Pat Picón. Bueno, yo voy a aprovechar para contaros que somos la Caja Diáfana, que ya sabéis que venimos un domingo, a saber Dios qué domingo, y a saber, casi aparecemos aquí en las ondas sin saber cómo ni por qué, pero aquí estamos. Y nada, estamos encantados de cambiar también de ambientes, ¿no? El poder estar aquí en La Revoltosa es una, vamos, es un placer, aquí con el café, vamos, fantástico. Aprovechamos también a decir que tenemos aquí con nosotros a Josu, a Josune, que ya sabemos que es como nuestro as en la manga. En cuanto hay un programa es como, Josu, ven, y aquí viene. ¿Qué tal, Josu? Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Uy, nos ha venido tímida y todo. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, aquí disfrutando de los libros de la Robol y del café, y de buena compañía, como siempre. Y bueno, podemos empezar por la, no sé si faceta principal o faceta más actual de nuestra invitada, que es la de escritora, que además viene con dos panes bajo el brazo, que son Todas mis palabras son azores salvajes, y Roja Catedral, que además están muy influenciados el uno en el otro, y uno, la novela, podemos decir que es continuación de la poesía, ¿es así? Bueno, vengo con dos bollos bajo el brazo, mejor dicho. Pues sí, Todas mis palabras son azores salvajes, es un poemario que saqué en la editorial Dos Bigotes en 2021, y al año siguiente sentí que me quedaba más que decir sobre los temas que toqué en Todas mis palabras son azores salvajes, que pues son los cuentos los cuerpos disidentes, el amor, todas estas cosas, el feminismo, etcétera, y además en un entorno un poco apocalíptico, porque lo escribí durante el confinamiento. Y entonces escribí Roja Catedral, que es una novela, pero una novela muy poética. Hay gente que la define como un poema largo. Y Roja Catedral, si has leído Todas mis palabras son azores salvajes, reconocerás algunas cosillas que salen en Roja Catedral, sí. Y además es un western. Tengo entendido que eres filóloga y además viviste en Estados Unidos. Y dices que te gusta plasmar en tus novelas o en tus personajes acciones que no has podido experimentar en ti misma. ¿Tiene el western, las vaqueras, algo de reivindicación del juego de la infancia, o es únicamente una influencia de tu tiempo en Estados Unidos ya como adulta? Pues es una novela que se puede interpretar de muchas maneras. Tiene muchas facetas, y una de ellas es un manifiesto de escritura, pero también efectivamente es una utopía en la que el mundo se va a la mierda directamente y deja de haber electricidad, etcétera. Entonces la gente va a caballo, y entonces hay un grupo de vaqueras que quieren hacer las cosas de manera distinta, poner la poesía en el centro. Son vaqueras poetas, hacen duelos, pero duelos de poesía, y es eso. Yo creo que es una utopía porque me parece maravilloso que todo el mundo, en un mundo destruido, pues pueda empezar de cero. Y está situado en un Madrid posapocalíptico, donde pues eso, la gente va a caballo por la Puerta del Sol, etcétera. Y lo de Estados Unidos, pues en realidad es verdad que todo empieza con una fantasía, que cuando yo era adolescente fui a Estados Unidos y me llevaron a un bar que en aquella época no te vendían carne ni esas cosas, y yo estaba sentada tomando un refresco con unas amigas y de repente la camarera me trajo un bourbon y yo dije, yo no he pedido esto. Y me dijeron, es que te han invitado, y me señalaron a la barra y había una vaquera, auténticamente, o sea, una mujer sentada con un sombrero vaquero que se tocó el ala y me sonrió, y entonces ahí yo experimenté, como digo, madre mía, qué maravilla es esto, una especie de fantasía que me ha acompañado toda la vida. Cuando yo me pregunto quién está conmigo mientras estoy escribiendo, qué presencias tengo invisibles, me alegro mucho de haberme liberado de esas presencias patriarcales que me estaban diciendo así no se escribe, estos temas no son importantes, etcétera, y haberme librado de esas voces censoras, y ahora está conmigo, por ejemplo, esa vaquera de Ohio que me invitó a un bourbon. Has comentado algo que me ha parecido súper bonito y además que creo que un poco diferente, ¿no? Porque en los últimos tiempos estamos teniendo mucha literatura pues apocalíptica, en plan de el mundo se acaba, que si vamos a la realidad, ¿no? También vemos muchas de esas sensaciones, y sin embargo tú lo has puesto como en valor en el sentido de empezar de cero. ¿Qué significa empezar de cero? ¿O el empezar a escribir para ti ha sido como hacer una nueva vida? Pues yo siempre me acuerdo de una frase de la maravillosa poeta Audre Lorde que dice que no se puede desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo. Entonces pienso que, por una parte, es maravilloso que dentro de este sistema en el que vivimos podamos soñar cosas distintas, y para eso yo creo que las escritoras tenemos un papel muy importante, porque hacemos a la gente soñar. Sin soñar, otro mundo no puedes crearlo. Entonces, por una parte, tener la capacidad de hacer eso dentro del sistema, pero por otra parte, ser conscientes de que hay que destruir este sistema y empezar de cero, porque dentro de este sistema hay cuerpos que importan y cuerpos que no, como dice Judith Butler, y lo que importa es producir, lo que importa es que siga en marcha esta maquinaria terrible, y entonces me parece que hay que destruirlo todo. Por eso a mí me parece que Roja Catedral no es una distopía, sino una utopía, en la que todas y todos podamos empezar de cero y poner en el centro cosas que ahora mismo están en los márgenes. Y de ahí, ¿no?, el reivindicar la parte también LGTB. Desde luego. El libro se titula Roja Catedral porque una de las cosas que se dice en la novela es que nuestros corazones son catedrales donde hay sitio para mucha gente, muchas capillas, y que también este sistema como está montado de familias en el que hay un padre y una madre y unos hijos, o incluso gracias al matrimonio igualitario que nos trajo, por supuesto, una igualdad legal y muchos derechos de los que yo misma he podido disfrutar, ¿no? Tengo una hija que pude tener gracias a eso, pero que al final nos mete en la norma y nos impide formar comunidades, porque al final este individualismo de unidades familiares que no se puede salir de ellas nos impide formar una comunidad, amar de otras maneras, tener otras maneras de vivir, y ahí entra, por supuesto, lo LGTB, el hecho de que podamos tener relaciones afectivas, sexoafectivas, como queramos, con distintas personas sin necesidad de que haya jerarquías, este amor romántico tóxico, etcétera. Y eso lo reivindico tanto en mi poemario como en mi novela, desde luego. Bueno, hemos empezado así como en plan súper intenso, pero eso es que somos así. Bueno, entonces me gustaría saber qué tal tu experiencia ayer con el leyendo en la revoltosa el poemario, cómo fue la experiencia. Yo he visto fotos y he visto a gente muy emocionada. Pues le comentaba a Josu que me encanta la Revoltosa, me parece un lugar maravilloso y que echo mucho de menos estos lugares en Madrid, que es de donde yo vengo, y que lo sabía antes, en los 90, a principios de los 2000, y todo ha desaparecido con, o casi todo, con la gentrificación, Y estos lugares son necesarios porque es donde hacemos comunidad, donde nos encontramos con gente, donde compramos libros en una selección muy interesante. Y ayer me gustó mucho porque vine directa del autobús casi y a un público que no conocía, que siempre da un poco de miedo, porque yo cuando hago recitales en Madrid, pues sé que va a venir alguna gente que conozco, etcétera. Pero aquí no sabía qué iba a pasar. Y lo que pasa es que la poesía siempre te conecta con la gente. Y me pareció maravilloso que al principio siempre entras un poco nerviosa, pero luego enseguida te metes en una burbuja con la gente que está, ves sus reacciones. Y también fue maravilloso que hubo un micro abierto y salió gente fantástica a recitar. O sea que yo me acosté inspirada y feliz anoche. Bueno, pero como hay mucha audiencia que no ha podido ir y tenemos delante tus libros, ¿por qué no nos escoges un poema para nuestra audiencia? ¿Vale? Y entonces así aprovecho para que Josu haga un momento publicitario, porque claro, no solamente vas a estar aquí en La Revoltosa, es verdad que nosotros hasta el domingo no va a estar en el aire este programa, pero por lo menos que se sepa, ¿no?, por dónde han sido tus caminos. Bueno, no me llames tímida, ¿eh?, que es que hay que dar espacio también a más voces. Bueno, pues nada, mañana que hoy vamos a ir a la benéfica, a Piloña. Hoy que ya es sábado. Sábado 21. Vamos a ir a la benéfica, a Piloña, que también va a ser un espacio interesante. Vamos a participar también en una mesa de traducción y lenguaje inclusivo que organiza la asociación Verbeu, que es una asociación de traducción en asturiano, que también, bueno, pues tiene muchas cosas interesantes que decir, y yo creo que va a ser interesante también la tarde de hoy. Y luego vamos a aprovechar también para presentar allí Roja Catedral. Y luego mañana, domingo 22, por la mañana a la 1:30, vamos a ir a Mieres a la Yocura, que yo creo que además hay un espacio hermano de La Revoltosa también, que sigue un poco también el estilo de dar espacio a los colectivos sociales, que es algo fundamental. Y nada, aprovecho para decir que estamos en Siega encantadísimas de que haya aceptado nuestra invitación a pasar este super fin de semana de Gloria and Fortune Tour, lo llamamos. Y nada, que invitamos a que la sigáis leyendo y a que la sigáis en las redes y a que compréis sus libros, por favor. Muchas gracias y, por supuesto, muchas gracias a Siega por invitarme el mismo fin de semana que está aquí Meryl Streep, pero bueno, no tiene nada que hacer con esto de que estoy yo por aquí. Voy a leer un poema breve que pertenece al libro Todas mis palabras son azores salvajes y espero que os guste. Tengo este cuerpo y este corpus. Y te voy a decir una cosa, nada es pequeño en el amor. Y te voy a decir otra. Este mundo es minúsculo para una tía como yo. Y te voy a aclarar cuál es mi peso ideal. Mi peso ideal es tu cuerpo encima del mío. Y tú algún día dirás, ella era única y era mía. Tener tanto que perder es bonito. ¡Guau! Wow. Así. Para empezar, por la mañana. Wow, es muy, muy, muy, muy intenso, ¿no? ¿Concibes la vida sin esa intensidad con la que acabas de expresarte? Pues yo es que tengo una visión muy poética de la vida, lo cual me ha dado todo lo bueno que tengo en la vida, pero también todo lo malo, esta intensidad. Es cierto que, como digo, en Roja Catedral hay que ser catarata, pero también a veces hay que saber ser calmo arroyo. Y yo que escribo prosa poética, pues claro, eso no es sostenible durante cientos de páginas, así que a veces tengo que bajar un poco a la tierra y hacer una prosa más prosaica. Y eso me pasa también en la vida, que sí que la concibo con esta intensidad, pero que a veces pues hay que poner los pies en el suelo, pero eso sí, siempre con la mirada en el horizonte y a veces en el cielo. Una de las cosas que, porque bueno, sido como en los últimos años, ¿no?, que te has lanzado a escribir. Y como compi de filología, no de inglesa, pero filólogo al fin y al cabo, ¿cuándo no? Quiero decir, creo que todos los filólogos hemos pensado en escribir y no nos lanzamos. ¿Qué es lo que empuja finalmente a la gente a decir, bueno, a lo mejor lo que escribo merece la pena ser enseñado? Yo escribo, he escrito toda la vida. Creo que escribir es otro lenguaje más que debería pertenecer a todas las personas. Y lo cierto es que, bueno, pues siempre he escrito. Lo que pasa es que en 2019 tuve un despido improcedente del trabajo en el que estaba. Y entonces decidí que a partir de entonces mi única jefa iba a ser la literatura. Y desde entonces pues la puse en el centro mi escritura. También me dedico a la traducción literaria feminista. Con esto quiero decir que busco libros escritos por mujeres que no han sido traducidos aún y los propongo a editoriales pues para que salgan en nuestra lengua. Y a mí, yo siempre pienso que nada me ha pasado del todo hasta que no lo escribo, pero también yo soy profesora de un taller que ya llevamos 6 años, que es el taller de las escritoras peligrosas, y me he dado cuenta que hay algo que nos pasa a las escritoras, que somos, por supuesto, muy diversas en todos los aspectos, pero que hay varias cosas que tenemos en común, que es que muchas de nosotras no hemos puesto la escritura en el centro, siempre hemos postergado nuestros deseos para hacer nuestras obligaciones, hay un síndrome de la impostora muy grande, y todo eso se sana en comunidad, por ejemplo, nosotras las escritoras peligrosas, y se sana esa herida creativa que tenemos muchas, se sana escribiendo. Entonces, me parece muy importante aprender a tomarnos en serio y adquirir autoridad interior, que da igual lo que digan las técnicas de escritura, da igual lo que diga el canon universal, que en el fondo es un registro de opciones hecho por quien tuvo el privilegio de elegir, y tener la suficiente autoridad interior para decir lo que yo escribo vale, y lo que yo escribo es importante y solo lo puedo contar yo. Hablémonos más de ese taller, y si a lo mejor piensas en algún momento dado hacerlo no solamente en Madrid, sino en otros sitios, yo aquí aprovechando a ver si nos lo lanzas, porque aquí también tenemos escritoras, tenemos una muy estupenda delante de nosotros, que ya te entrevistamos cuando hiciste la Amazonas, pero bueno, por si vamos a poder contar contigo por aquí, por Asturias. Bueno, pues sí, aprovecho para recomendar a Josune Álvarez Amazona, maravilloso libro, y todos los que siguen en ese universo, y necesitamos fantasía feminista y boyera, por favor. Así que yo me siento muy hermana de ella en esto de fantasear lésbicamente. Las escritoras peligrosas, tengo un grupo presencial en Madrid, en la librería La Independiente. Hemos estado hasta ahora en Fundación Entre Dos, una fundación autogestionada feminista que lamentablemente ha cerrado después de 21 años, pero también tengo dos grupos de Zoom, donde hay escritoras de todas partes de España y del mundo. Tengo escritoras en México, en Chile, en Berlín, en varios sitios de Inglaterra, etcétera. Así que se puede unir cualquier mujer que quiera, cualquier mujer. Y claro, yo también voy a donde me invitan a dar talleres. En noviembre tengo uno en Barcelona. Pero las escritoras peligrosas somos no solo un taller de 2 horas a la semana, sino que también somos una comunidad que nos apoyamos, hacemos quedadas virtuales y presenciales, nos pasamos nuestros escritos. Entonces, yo desde luego, tenemos una web que se llama escritoraspeligrosas.com y animo a todo el mundo que le interese a unirse. Si el taller semanal es un compromiso demasiado grande, que no todo el mundo tiene ese tiempo, también tenemos un grupo de escritura una vez al mes para escribir juntas, que es por Zoom, un sábado por la mañana al mes. O sea que la idea es unirnos cuantas más mejor y apoyarnos y sostenernos, que los tiempos están difíciles. Acabamos entonces así con el ideario de escribir es un acto de soledad. Hay una parte de la escritura que por supuesto tiene que ser en soledad, y que además esa es la parte más vulnerable, porque da igual que escribamos ficción o autobiográfico, yo no creo mucho en esa distinción. Siempre estamos escribiendo de lo que nos importa, o deberíamos, y entonces es una parte muy vulnerable. Y para poder ser fuertes y hacer ese tipo de escritura, necesitamos también una comunidad que ya nos tome como escritoras, que nos apoye como escritoras y que nos celebre, ¿no? Celebrarnos todas. Entonces, sí tiene una parte de soledad, pero yo no creo en este mito del genio solitario, que nunca ha necesitado ninguna influencia ni de nadie. Es que 100 años de soledad le salió así porque sí, ¿no? Porque nació así. No creo en el mito del genio solitario. Creo que todas tenemos y todos los escritores tenemos una genealogía, gente de la que hemos aprendido, gente que porque está ahí nosotras somos y gente con la que sostenernos en el día a día. Así que hay una parte de soledad, pero hay una parte de comunidad también. Bueno, estoy aquí, me siento aquí monopolizando, así que vamos a ver, Sergio, ayúdame aquí en el... Estoy viendo y estaba pensando, crear un espacio como la Revoltosa es un acto de activismo, crear ese club, esa comunidad es un acto de activismo, buscar mujeres silenciadas de la historia o no suficientemente reconocidas de la historia en otras lenguas para traducirlo es un acto de activismo. ¿Cómo está el panorama editorial español en cuanto a la representación de las mujeres? Son muchas veces los pequeños sellos, quizá también llevados por pequeños actos de activismo, los que están o las que están añadiendo libros para que las personas podamos descubrir a estas fantásticas autoras. ¿Estamos aún en un momento de infrarrepresentación? ¿Cómo crees que está este panorama ahora mismo? Bueno, yo hablo desde el otro lado, que es el lado de escritora y traductora y no el lado editorial. Yo estoy llena de esperanza. Es verdad que las grandes editoriales sacan cosas fantásticas, pero las grandes editoriales van a sacar lo que venda y ya está, sea lo que sea. Y son las pequeñas y medianas editoriales, las editoriales independientes, las que, por supuesto, quieren vender, porque si no, no se podrían sostener, pero arriesgan, siempre arriesgan, apoyan, creen en las nuevas voces, y editoriales como Dos Bigotes, en la que yo he traducido varios libros y he sacado los míos, y otras editoriales para las que trabajo, pues lo que hacen es eso, una mezcla de arriesgarse porque hacen activismo y de querer que el libro salga de la mejor manera posible. Me parece muy importante y me parece que espacios como La Revoltosa, que tienen una selección muy personal de los libros, son fundamentales, porque en las grandes superficies que venden libros van a poner en la mesa lo que las grandes editoriales que tienen distribuidoras superpotentes les digan que pongan en la mesa, sin más. Pero son espacios como La Revoltosa los que van a poner los libros en los que creen. Entonces me parece muy, muy importante que siga habiendo librerías independientes y que siga habiendo editoriales independientes. Y para eso tenemos que apoyarlo, tenemos que comprar ahí, no en ese monstruo que no voy a mencionar, y en otros lugares grandes, apoyar lo independiente, apoyarlo a los barrios, las librerías de barrio y las editoriales que están corriendo esos riesgos. Claro, y volvemos a hablar un poco de capitalismo y me vuelve a saltar esa fantástica definición de hablar de utopía y no de distopía. Y me recuerda una frase que todavía no ha salido en la conversación, que es amor a medias nunca, ¿no? Claro, ¿tiene el capitalismo gran culpa de los amores a medias? Es muy difícil en esta vida capitalista, en este mundo capitalista, trabajocentrista, en el cual llegamos a casa muchas veces después de trabajos de muchas horas, que no podamos o que las personas no puedan vivir el amor como lo desearían, y de ahí tener que partir de una fantasía posapocalíptica para poder hablar del amor absoluto. Pedazo de pregunta, a ver si la puedo responder. Claro, el capitalismo nos descuerpa, ¿no? Nos hace sentirnos ajenas a nosotras mismas, y nos hace que hagamos lo que podemos día a día, con nuestro cansancio, con nuestra precariedad, etcétera. Y ahí entra el amor, que nos tomamos pues como algo que hacemos como podemos, y además dentro de un sistema que crea este amor romántico tóxico, de posesión y de jerarquías, ¿no? Es más importante tu pareja que tu amiga, bla, bla, bla, ¿no? Un mundo jerárquico. Yo creo más en... Y además que nos hace esto, que hay un libro maravilloso que se llama Ética promiscua, que habla de la economía de la escasez, que parece que si alguien le está dando amor a otra persona, no te lo puede dar a ti, como si fuera algo que se gasta. Y me parece que otra manera de crear relaciones dentro de una horizontalidad es muy importante, dentro de que seamos gente que nos podemos acompañar, celebrar, respetar, y pasar juntas los cambios que sean de la vida, de las relaciones, etcétera. Entonces, sí, claro, me parece que amor a medias es porque yo creo que a todo el mundo nos gustaría vivirlo de otra manera, pero lo vivimos dentro de una precariedad, y en un mundo distinto podría ser mucho más pleno, inspirador, horizontal, no jerárquico, etcétera. Claro, hablas de otras formas de amar que me llevan a pensar un poco en la anarquía relacional, en otras formas de cuidados, otras estructuras de cuidados y de relaciones que tienen mucho que ver con otras culturas anteriores, matriarcales, y eso me lleva a pensar a una persona o un personaje que tú estudiaste cuando estuviste en Estados Unidos, que era una India Sioux. No sé si nos quieres hablar un poco de ello. Pues a mí me interesa muchísimo el tema de las poblaciones nativas en todas partes del mundo, desde luego, porque me parece que tienen concepciones mágicas y maravillosas de las relaciones, de las comunidades. Y esta India Sioux de la que hablas, Zitkalasa, tuve la suerte de traducir para la editorial Ménades, que ya ha desaparecido, lamentablemente. Tuve la suerte de traducir sus obras completas. Zitkalasa, pues una nativa americana Sioux, que como les pasó a muchas, la llevaron a un colegio, a un internado cuando era niña, para robarle su cultura, adoctrinarla, etcétera. Pero ella lo que hizo es, al aprender inglés y aprender a escribir, etcétera, etcétera, lo utilizó para recoger todas las leyendas de su pueblo y recopilarlas en sus obras. Entonces me parece que hizo un acto de memoria histórica y de genealogía maravilloso. Y yo creo que ella y otras nativas para mí han influido muchísimo en mi concepción de la escritura. Yo también soy nueva en estas maneras de relacionarnos. Yo también me eduqué en esta cultura del amor romántico. Yo también empecé a hacer las cosas de otra manera y también empiezo a explorarlo. Y casi que Roja Catedral me salió casi sin reflexionar sobre esto. Luego he ido leyendo, he ido hablando con gente, etcétera, y también voy aprendiendo. Y eso también es lo bonito, ¿no? Que respetar nuestras contradicciones, que estamos en continuo aprendizaje, que no tenemos todo claro, que tenemos que ir creciendo. O sea, que también es lo maravilloso de la vida, que no está ya todo sabido y no queda nada por aprender, sino que, como he dicho antes, ¿no? Hay un horizonte lleno de cosas maravillosas por explorar. Y claro, tu poesía, además de ese de esa muestra de las culturas matriarcales, tiene mucha corporalidad, pero también tiene ese respeto a la naturaleza y a los animales del que hablas o del que tienen también culturas como los Sioux. Y se me viene a la cabeza una poesía sobre la cetrería. Hay también animales sueltos, hay aves libres. ¿Cuál es tu relación con la naturaleza y tu pensamiento sobre el bienestar animal? Bueno, mi poemario se llama Todas mis palabras son azores salvajes. Los azores son unas aves parecidas a los halcones, parecidas a los milanos, que ayer en mi viaje a Asturias vi muchos milanos volando por ahí, por Valladolid, etcétera. Y esto vino de que me leí un libro que se llama H de Halcón, de Helen MacDonald, que es un libro sobre duelo, de una mujer que aprende a entrenar un azor y tiene una relación muy simbiótica con ese azor durante el duelo por la muerte de su padre. Y a mí eso me impactó. Me parece que es lo que un poco hablaba antes. Para encuerparnos necesitamos tomar contacto con ese lado salvaje que todo el mundo tiene dentro y ese lado más animal. Y entonces por eso lleno de animales mis libros, porque conectar con ese lado es conectar con nuestra intuición. Al final nuestra intuición nos dice qué es lo que deseamos y aprender a escucharla es difícil. Es difícil porque nos hemos desconectado mucho de ella. Pero al final, si deseamos algo, ¿por qué no ir a por ello, no? Claro, para que no se me malentienda, no hablo de la cetrería como ejemplo de bienestar animal, sino desde la crítica entre la diferencia a disfrutar de los animales libres frente a querer tenerlos cerca como desde un punto de vista antropocentrista y criarlos y no poder liberarlos, que es lo que hace la cetrería, ¿no? El poder amar a los animales en libertad igual que a las personas en libertad, que por suerte contabas o cuentas que estamos en una situación en la que se normalizan nuevas formas de amar. Quizá en tu niñez o en tu adolescencia esto todavía no era así. ¿Cómo ves ahora que tienes una hija de 13 años esa diferencia entre cómo se puede vivir en unas relaciones en libertad en la actualidad frente a cómo era cuando tú tenías su edad? Pues en el caso de mi hija, y bueno, nosotras tenemos el privilegio de vivir en el centro de Madrid, ella va a un instituto, pues eso, muy céntrico. No digo que sea así en todas partes, pero sí que es verdad que observo, igual que hay, que ahora se ha puesto de moda entre muchos jóvenes, eso de ser de Vox, como si fuera un acto de rebeldía, que me parece terrible, también veo que tienen grupos de amigos. Mi hija, por ejemplo, tiene una panda que tiene un amigo trans, una amiga que es lesbiana, ella es muy queer. Entonces yo pienso, si yo hubiera tenido eso cuando tenía su edad, ¿no? Que había tantas cosas que todavía no tenían nombre, y me parece maravilloso, me parece envidiable, y luego también me parece que poder hablar con ella de cosas que yo nunca hablé con mis padres y poder hacerlo con libertad, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido lamentablemente que hablar con ella del porno que se va a encontrar cuando navegue por internet, y hablarlo muy claramente. Vas a ver que a las mujeres les hacen esto y lo otro y que parece que les gusta, y explicarle un poco qué es lo que se puede encontrar. Pero me parece que desde el diálogo, desde no tener miedo de abordar temas difíciles, es muy importante. Y yo salí del armario con 15 años, hace ya muchísimo tiempo. No tenía ningún referente, no conocía a ninguna otra persona que entendiese, como decíamos en aquella época. Y lo que me parece más importante es crear referentes en todas partes para vernos. Ya no nos sirve la pequeña limosna que nos daban antes en algunas series, en plan Hospital Central, te ponemos a la bollera ahí que salga de vez en cuando. Ya no nos sirve eso. Queremos ponernos en el centro. No queremos ser... Es como estas series que... la protagonista, que por supuesto es blanca, cis y canónica, tiene una amiga gorda o una amiga negra, las dos cosas a la vez, ¿no? Por favor. Y que en realidad sirve para exteriorizar lo que la protagonista siente, ¿no? Para contárselo a ella. Y eso ya no nos sirve. Nos sirve ponernos en el centro, crear referentes en los que la gente joven se vea, se mire. Claro, la importancia de tener referentes en todos los campos, de ahí que sea importante la literatura de Yosune, tu literatura, para que las personas vean que cualquier persona de cualquier orientación puede ser protagonista. No sé si crees que las jóvenes tienen dentro de ese campo cultural del YouTube, de las redes sociales, referentes que puedan realmente mostrar la diversidad cultural desde un punto de vista del respeto ahora mismo, o estamos tan inundados de ese reggaetón machista y de youtubers o de personas con una vuelta, digamos, de ese orgullo del que hablabas de la ultraderecha, que parece que está permeando también a los jóvenes. Pienso que las redes tienen, por supuesto, el lado oscuro y el lado positivo. Yo de niña nunca escuché, pero nunca, a ninguna mujer decirme me encanta mi cuerpo, nunca. Y al final eso es una herida muy grande, ¿no? Que te llevas, que ay, cómo he engordado, ay, no sé qué, no sé cuántos, todo violencia estética, todo gordofobia. Y en ese sentido, las redes están llenas de referentes de mujeres con cuerpos diversos, de personas con cuerpos diversos, y ver eso me parece muy potente. Y yo lo veo en mi hija, ¿no? El ver personas de todo tipo dándose valor, me parece importantísimo. Pero por supuesto también tiene ese lado de que nos podemos, de casi que si quisieras podrías vivir a través de las redes ya y no tener una vida fuera. Entonces por eso es tan importante tener espacios para todas las edades en la calle, espacios como La Revoltosa y espacios comunitarios. Y eso, por ejemplo, en Madrid, lamentablemente, está desapareciendo. Todos los espacios son comerciales, han incluso quitado los bancos en las calles para que no te puedas sentar a charlar. Y un urbanismo muy agresivo contra el que hay que luchar, porque al final hacer vida de calle, vida de barrio, ver a la gente, hablar, encontrarte, encontrar tu comunidad, tu gente, es muy importante. Entonces, las redes para mí tienen un lado maravilloso y también creo que hay que salir a la calle y vivir. Antes tocaste un poco el tema de, bueno, series y cine. Desde tu punto de vista o los libros que has escrito, ¿qué influencias, más que influencias, qué películas, por ejemplo, tú te sientes identificada con los temas que tú tocas en los libros, o con tu forma de pensar o con tu forma de ser? Danos algunos ejemplos. Pues creo que, como yo además soy traductora, soy madre, soy hija también de padres muy mayores, tengo un día repleto de cosas, pues he tenido que renunciar a ciertas cosas para escribir. Y una de ellas es ver series y todas estas cosas que ve todo el mundo. Y a lo mejor en verano de vez en cuando me veo algo, pero veo poco. Sí que a mí hubo una película que me impactó muchísimo en mi adolescencia, que es Thelma y Luis. Me pareció una película increíble sobre una amistad, sobre la violencia, ¿no?, que sufren las mujeres. Y que además ese final, ¿no?, que la gente dice, ay, pero ¿por qué se tiran por el Gran Cañón y tal? Pues que el pensar no podía haber acabado de otra manera, porque en un mundo así ellas ya no pueden vivir. Y entonces eso me hizo pensar en que quienes no pueden vivir en un mundo así, ¿no? Y yo creo que eso disparó bastante mi escritura. Y una serie más actual que para mí ha sido muy importante es Orange is the New Black, que representa a mujeres con todos los cuerpos, todas las diversidades, de una forma muy profunda. Es una historia de mujeres en la cárcel, pero que te cuenta también cómo han llegado hasta ahí, etcétera. Y eso es otra cosa también muy importante que a mí me gusta pensar. Cuando te encuentras con una persona, esa persona, ¿qué ha tenido que hacer ese día para llegar a ese momento en el que te la has encontrado? ¿Qué batallas ha tenido que librar y desarrollar esa empatía y esa curiosidad por la gente, ¿no? Así que yo mencionaría esas dos, la película y la serie. Y como hablamos de influencias, voy a ponerte en esa mala tesitura que es, si alguien tuviera que leer un libro, ¿qué libro? Y entonces ahí yo supongo que como traductora, filóloga y demás, entras en conflicto y es como, ¡uno! ¡Nada más que uno! Pero sí, imagínate que tuvieras que recomendar a tu hija, no te puedes ir, ¿no?, sin leer este libro, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que cada día que me lo preguntas te respondería una cosa distinta según lo que me haya surgido en la cabeza, pero si tuviera que elegir un libro, elegiría Borderlands, la frontera, de Gloria Anzaldúa, porque me parece que es una reivindicación de todo tipo de cosas, de es anticapitalista, es antirracista, es feminista, celebra todo tipo de cuerpos, culturas, etcétera. Está escrito en inglés, en español, en distintas lenguas, y es muy poético. Entonces yo creo que es un libro que recomiendo muchísimo. Está en Capitán Swing, en una traducción maravillosa además de Carmen Valle. Así que Borderlands, la frontera, de Gloria Anzaldúa. Bueno, pues ya sabéis, ir apuntando ahí eso. Pero me gusta poner en tesitura a la gente, no sé si lo has notado, y entonces esta pregunta no va a ser solo para ti. Voy a hacer ronda, porque hay gente que se hace dice, ¡uy, qué entrevista más cómoda! Así que vamos a empezar por Yosune. Yosune, ¿cuál es el libro que nos recomendarías? Pues, qué difícil, ¿no? Puedes pasar palabra, quiero decir. Bueno, paso palabra y lo voy pensando, ¿vale? Bueno, mi libro favorito, a ver, no es mi libro favorito. Es un libro que he leído hace muchos años y que me abrió la cabeza en cuanto a un hecho que hoy, esta semana, está muy presente en todas las televisiones. No tiene nada que ver con la literatura ni con la poesía, es todo lo contrario. Es un tema bastante trágico. Ahora mismo se está cometiendo un genocidio en Palestina. Bueno, un genocidio que lleva muchísimos años. Y hay un libro maravilloso de un historiador israelí judío que se llama Ilan Pape. El libro se llama La limpieza étnica de Palestina. Y es un libro que es muy necesario hoy en día para comprender lo que está sucediendo en Palestina. Para comprender por qué ese genocidio y por qué lleva tantos años y nunca se soluciona. Ahí está la historia de la creación del Estado de Israel, la limpieza étnica que hubo en el 48, las sucesivas guerras, el terrorismo del Estado de Israel antes de existir Israel como Estado. Es un libro que hoy es muy necesario para entender lo que pasa y por qué pasan las guerras, en especial este genocidio, esta limpieza étnica está sucediendo ahora mismo. Bueno, y yo como hablamos de matriarcado y hablamos de de sociedades feministas, y además veo en esa utopía la diferencia que hay en las civilizaciones cuando se permite que estén, vamos a decir, gestionadas por mujeres. Se me viene a la cabeza la revolución de Rojava, y me acuerdo del fantástico libro, la novela gráfica de Zero Calcare, que es de Cobán Collin. Entonces creo que también es una buena forma de acercarse a la revolución de Rojava, y bueno, no es un libro favorito, pero sí que creo que es importante saber que las revoluciones se pueden crear de otra forma y que las sociedades se pueden crear de otra forma, y que el capitalismo puro no es la única forma de sociedad en la que podemos regirnos en la actualidad ni en un futuro tampoco. Bueno, pues yo por seguir un poco con el tema del rollo bollo, voy a recomendar a Sofía Rey con su libro, que además es un libro divertidísimo, que es Neuropía, que habla de diferentes utopías, y bueno, hay un conflicto ahí. Es muy divertida ella también como autora, es muy irónica también, y es una chica visible. Entonces, Neuropía, si os queréis reír, aprender muchas cosas del feminismo así de una manera distendida, os lo recomiendo mucho. Bueno, y yo voy a recomendar Cisnes Salvajes, que tengo que siempre mirar el nombre de la persona que lo escribe, más que nada porque... ¿Lo conoces? Sí. Jun Chang, ¿no? Jun Chang, buenísimo. Yo siempre tengo que mirar eso porque no se me... Nunca recuerdo, ¿no? Y además porque fue un libro que yo leí en la adolescencia y me impactó muchísimo porque son tres generaciones de mujeres, ¿no? Pero en China, y además que toca justo, ¿no? Desde el momento de la mujer como geisha, la mujer en la revolución, ¿no? China, el desasosiego, ¿no? Y la falta al final también de comunicación entre esas generaciones, que al final es como pasa el tiempo y se sigue viendo, ¿no? Que al final hay como por un lado es un libro que honra mucho esa parte familiar, ¿no? de las tres generaciones, pero por el otro lado también habla, ¿no? De cómo a veces no hay suficiente comunicación, ¿no? Entre ellas. Entonces es para mí me pareció, vamos, muy impactante, y yo creo que además cuando estás en la adolescencia, que estás reflexionando, ¿no? de dónde estás en relación a tu historia, en relación a, ¿no? a tu futuro, y además en un momento histórico tan importante. Entonces así aprovecho a ver, ¿no? ¿Cómo ves la comunicación ahora siendo madre en relación a la historia de las mujeres, teniendo una hija además? Bueno, me encanta que hayas recomendado ese libro porque me lo has traído a la memoria, que yo también lo leí de adolescente y me marcó muchísimo. De hecho, luego voy a bajar a ver si lo tiene de la revoltosa, porque me lo dejó alguien y me impactó muchísimo. ¿Cómo veo la comunicación? Yo creo que estamos en un cambio un poco de era, ¿no? Y una de las cosas que podríamos hacer es romper esto que se llama... la herida materna, ¿no? Que es todas estas cosas que nos trasladan nuestras madres para que podamos sobrevivir en un mundo patriarcal, pero que en el fondo nos reprimen, ¿no? En plan, compórtate como una señorita, o no te cuentan sus propios silencios y dolores, etcétera. Y creo que es difícil, pero creo que hay que hablar de cosas difíciles con nuestras hijas y romper esa cadena de silencios que hay. Y creo que se está haciendo. Creo que muchas de nosotras estamos intentando educar de otra manera y hablar de otra manera. Y también es un aprendizaje y también muchas veces nos equivocaremos. Pero creo que nos falta a todo el mundo hablar más y de otra manera, más desde la honestidad y más desde la vulnerabilidad, sí. Bueno, y entonces ahora, porque siempre me dejan a mí este papel de ser el cortarrollos, de decir, ya se nos acaba el tiempo. Entonces, vamos con las últimas preguntas. No sé por dónde empiezo, por aquí. Me llama mucho el trabajo de las traductoras. Hace unos meses estuvo aquí precisamente en La Revoltosa Elena Pérez San Miguel, que es la traductora de la novela gráfica Cambio de Clima de Philippe Squarcioni, y nos contaba las dificultades, la búsqueda de una editorial, en este caso de una novela gráfica bastante densa respecto a lo que se suele publicar en cuanto a tamaño de los libros en las editoriales especializadas de novela gráfica en España. En este caso, tu experiencia como traductora, ¿ha seguido siempre la vía del encargo desde las editoriales que te han ayudado a descubrir ciertos referentes, o tu vida, tu experiencia profesional, tu trabajo o tus estudios como filóloga te han llevado a descubrir libros que no hayan sido traducidos o personas que no hayan sido traducidas, que has querido traducir y que has hecho ese viaje de búsqueda para poder dar esa voz en castellano a esas autoras? Pues yo tengo mucha suerte, y como ya estoy especializada en este tipo de traducción feminista, lésbica, etcétera, ya las editoriales me proponen cosas maravillosas. Por ejemplo, para Horas y Horas Editorial he hecho una nueva traducción de Sister Outsider de Audre Lorde con el título de Hermana Otra. Y, por ejemplo, para la editorial Les Editorial acaba de salir ahora mismo. Bueno, de hecho creo que está en preventa. El libro Carmila, que es de un autor del siglo XIX, Sheridan Le Fanu, que escribió en el siglo XIX una historia de vampiras antes que Drácula de Bram Stoker. De hecho, Bram Stoker se inspiró en Carmila, pero la patriarcalizó, digamos. Y Carmila es una historia lésbica, ¿no? De amor entre dos mujeres, una vampira y una humana. Y Les Editorial me encargó una edición que fuera una reivindicación de este libro para el canon queer, y es una edición con notas en las que voy explicando cosas, etcétera. Ha quedado muy bonita. Entonces tengo la suerte de que me hagan encargos así de maravillosos. Pues yo que sé, Dos Bigotes, mi autobiografía de Carson McCullers de Jens Apland, también un libro increíble. Y también tengo la suerte de, cuando encuentro un libro que me parece que hay que traducir, hacer lo que se llama propuesta editorial, propuesta de traducción, que haces una especie de informe y lo mandas a una editorial y les cuentas por qué piensas que este libro debería traducirse, etcétera. O sea, que trabajo de las dos maneras. Y sí que me considero muy afortunada en ese sentido, en poder traducir, poder poner en nuestra lengua y en el mundo una traducción hecha con el mayor amor y respeto posible de gente que hacer de puente, ¿no?, para que se lean a estas personas. Bueno, Josu, ¿qué pregunta leerías a Gloria? ¿Qué vas a seguir publicando, por favor? Pues acabo de terminar un poemario que espero que vea la luz pronto, y estoy escribiendo una novela que está, pues ya me llevará más tiempo, espero terminar el año que viene, con tintes bastante autobiográficos, pero también con mi rollo poético fantasioso. Y pues sí, no dejar de escribir nunca, y también no dejar de conectar a la gente de conectar con la gente con mi escritura, o sea, de ir a sitios como La Revoltosa y poder recitar y poder poner en la calle lo que escribo. Para mí eso es mucho más importante que ponerlo en la mesa de una gran superficie, ¿no? Es ponerlo en la calle y poder conectar con otras. Bueno, en tu libro lo ambientabas en un Madrid post-apocalíptico. ¿Cómo ves el mundo ahora mismo en general? Y bueno, en el tema político, lo que hablábamos antes, la extrema derecha, ¿cómo está creciendo en el mundo? ¿Cómo lo ves? Pues cómo lo voy a ver. Antes has comentado sobre el devastador genocidio que está cometiendo el Estado de Israel, pues lo que está pasando en Ucrania, Pero no es que ni siquiera nos tenemos que ir lejos, ¿no? Lo que pasa en ciudades como la mía, como Madrid, donde lo asfaltan todo, talan nuestros parques y lo convierten en lugares invivibles para vender, ¿no? Entonces, pues yo, por una parte, pues con mucha oscuridad, y por otra, como soy escritora, con mucha esperanza, porque es imposible ser escritora y no tener esperanza, si no, no querrías poner cosas nuevas en el mundo, ¿no? Te hundirías y ya está. Entonces, con la esperanza de que yo todos los días me encuentro con gente maravillosa que pone su pequeño... lo que pueda hacer en el mundo, y creo que de cosita pequeña en cosita pequeña pues algo podremos hacer. Y yo no tengo ninguna pregunta, salvo espero que vengas pronto y que tengamos la oportunidad de volver a entrevistarte aquí en la Caja Diáfana. Entonces me toca cerrar el programa. Ha sido un placer, vamos, un cambio además total de... Es que no nos veis, luego intentamos hacer foto para redes sociales, porque bueno, siempre aquí, siempre decimos que la Caja Diáfana es como venir a tomar un café, y esta vez ha sido real, porque nos hemos tomado, ¿no?, juntos un café. Muchísimas gracias, Gloria, y esperamos verte muy pronto. Pues muchas gracias, y qué maravillosas Asturias, por cierto. Y con esto nos veremos el próximo domingo, que ya sabéis que no sabemos cuándo ni por qué, pero apareceremos aquí en las ondas. Un saludo a todos y hasta la próxima. Today, you were far away. And I didn't ask you why. What could I say? I was far away. He just walked away. And I just watched you. Could I say? How close am I? Just watch you.